Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Bueno, amigos de la Latitud No Violenta, estamos aquí en otro martes, súper contentos de acompañarlos en esta nueva semana. Les recuerdo que soy Rosana Ayabaca y por favor estoy atenta para saber, para que nos cuenten desde dónde nos escuchan, si es desde la 940M o si están desde la www.radiocce.com. Y si también ya se bajaron la aplicación para Android Radio CCE HD. Ahora, si les gusta vernos y ver todos nuestros gestos y caras aquí, nuestras muecas, nuestras muecas, nuestros sustos y todo, pues pueden entrar a nuestra fanpage de que es Latitud No Violenta, y en Facebook también desde la Radio CCE, así que ahí nos podrán chequear y también comentarnos qué tal lo estamos haciendo. Y bueno, como siempre digo, no vengo sola, estoy aquí con mis queridos amigos, así que chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Patricio Guevara y es un placer estar de regreso aquí en la Latitud No Violenta en un frío martes con un clima de locos aquí en Quito. Pero estamos de regreso con buena música de fondo como siempre, tenemos un programón, tenemos noticias del espacio no violento que ha estado como loco con lo del octubre no violento. Y también tenemos la historia no violenta, un poco de Hablemos de, y por supuesto tenemos muy buena música, así que espero que lo disfruten. Ya recuerdan todas las indicaciones de Ross, también somos de la Agencia Internacional Presenza, que pueden buscar y leer nuestras noticias en la www.presenza.com o su aplicación, que también es muy interesante, pueden guardar las noticias que más les interese. Así que los invitamos para que participen y lean noticias con enfoque de paz y no violencia, y también se pueden dar una vuelta por la casa de nuestros amigos del Espacio No Violento en la Madrid y Valladolid. Así que les esperamos. Y recuerden que esta semana se cierra el octubre, pero eso ya vamos a hablar más adelante. Milton, buenas noches. Buenas noches, Ross. Buenas noches, Pato. Estamos ya preparándonos para lo que va a venir a ser el feriado otra vez, o nuevamente un feriado más. Ahí ya de a poco comiendo la guava de pan y la colada morada y... Tragantándonos con colada de morada. ¿Y ustedes ya prepararon la colada? No, yo compro, no, yo sí soy bien cachinero. Igual. Nah, yo tampoco preparo igual. Bueno, tenemos un programa, así que bienvenidos. Como dijo Ross, pueden estarnos escuchando o escuchándonos y viéndonos. Así que prepárense porque el programa está recién comenzando. Así que arranquemos. ¿Sabías que nuestra latitud tiene un lugar especial? Donde buenos amigos hacen realidad grandes ideas. Y las puertas siempre estarán abiertas para más. ¡Anímate! ¡Vamos al espacio no violento! Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Y bueno, estamos ya en nuestro primer segmento y a los tiempos que estamos otra vez con este segmento lo habíamos dejado un poquito de lado. Se fue de paro también. Sí, es su primera vez. No sé de qué habla. Es su primer espacio no violento. Bueno, para la gente que recién nos escucha o que está como familiarizándose con el segmento como Milton, el espacio no violento es un segmento donde hablamos de la casa de nuestros amigos, del espacio no violento, que es un espacio dedicado a tener, digamos, iniciativas desde diversas agrupaciones, colectivos, organizaciones que tienen diferentes enfoques como la educación, el periodismo, los niños, las personas, o sea, son incluso la política, entonces que trabajan con el enfoque de la paz y la no violencia. Así que este mes se ha trabajado mucho el espacio no violento respecto al octubre no violento y de eso nos va a hablar precisamente Ros. Sí, más o menos contarles cómo ha ido la cuestión, porque como sabrán, a causa del paro nacional, pues muchas de las actividades se tuvieron que suspender y otras, en cambio, se tuvieron que mover de día, se tuvo que la agenda volver a organizar. Pero en general el octubre salió adelante, lo cual, bueno, debemos felicitar a nuestros amigos y a las organizaciones que se unieron este año y las ciudades también, porque estuvieron presentes Cuenca y Loja principalmente. Entonces se ha logrado sacar adelante. El sábado anterior estuvo la Feria de Iniciativas No Violentas, que por tradición siempre ha sido el evento grande con el que se cierra el octubre no violento. Pero esta vez, como les dijimos, muchos se han unido al octubre, pues se va a cerrar el octubre el 31, el jueves 31, con un evento bastante grande, con una que está convocando a mucha gente, y esto es la Cicleada Nocturna por la No Violencia. ¿Dónde va a ser? O mejor dicho, ¿dónde va a empezar? Empieza en la explanada del Ministerio de Agricultura, acá en la ciudad de Quito, que es en la Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro. No es solo en bicicleta, pueden ir a pie, acompañar todo el trayecto, también en patines, también pueden ir disfrazados, ya que estamos con la fecha, con el Halloween. Entonces, como ustedes quieran ir, pueden. Ahora, si no tienen una bicicleta, pero quieren subirse a una, el municipio de Quito va a disponer de bicicletas para que cualquiera que las necesite, pues, suba a una y nos pueda acompañar a pedalear. El recorrido se va a ir por la Circasiana, donde va a haber una pequeña parada con una pequeña ceremonia. Van a haber artistas y luego termina en el Parque del Arbolito, donde va a haber otra ceremonia muy especial, que va a tener izada de bandera de la no violencia. Qué interesante, eso que no habíamos tenido antes, creo. Exacto, no, y yo asumo que esta vez es una cosa muy simbólica, porque en el arbolito fue, o mejor dicho, este lugar fue el espacio de resistencia en los días del paro, y que también, aparte de la resistencia, también hubo mucha violencia, mucha represión. Y bueno, es pertinente recordar a estas personas y cerrar el octubre con algo que para recordarles, para mejor dicho, visibilizar todo esto. Y ahí estaba incluso el altar a los caídos en la bolita. Exacto, que lo habían quitado en su momento. Claro, pero bueno, eso. De hecho, es muy interesante que hayan estas iniciativas respecto a este mes que ha sido tan movido. A nivel nacional e internacional, entonces creo que estas iniciativas son totalmente pertinentes y para que la gente igual siga participando, son iniciativas que lo que buscan es un enfoque no violento. Así que esperamos que todos participen activamente. Hubiéramos querido que el octubre sea como que marque diferencia por otras cosas, no por el paro, pero bueno, no importa. Creo que el próximo año vamos a tener un millón de motivos para seguir celebrando y luchando por la no violencia, así que les invitamos a esto. Pero lo que hay que reconocer de este octubre es que se demostró que es muy importante trabajar en la cultura de la no violencia. Eso es algo que creo yo va a dejar marcado cada octubre no violento que de aquí en más se vaya organizando. Se le dio esa importancia, se vio que realmente tenemos que continuar como cada mes, como cada año trabajando. Así es, algo que se construye a diario, y recuerden que la no violencia no es quietud, sino que hay que moverse, hay que hacer cosas, para intentar cambiar, por supuesto, nuestro entorno. Así que creo que esas son las buenas noticias del espacio no violento. Exactamente. Eso es lo que debíamos cubrir porque son muy buenas noticias. Cerramos el octubre no violento ya esta semana. Y además, después de eso, pueden disfrutar de Colada Morada y Guaguas de Pan. Así que ya saben, pueden disfrutarlo. Vi que igual hay un concurso que está realizando sobre Guaguas de Pan, así que pueden disfrutarlo. Pueden matar dos pájaros de tiros, van al arbolito, ciclean, caminan y luego van a la ronda a disfrutar de Guaguas de Pan. Así a que recuperar lo bajado con la ciclada. Así que ya tienen plan ya para este día. Así que agéndenlo, participen. Recuerden que es por una buena causa. Es un acto muy, muy simbólico y muy importante. Así que están cordialmente invitados. Rosa, ¿alguna otra noticia del espacio? ¿Qué más? No, eso es todo sobre el espacio no violento. Eso sí, van a seguir trabajando porque en noviembre seguimos también con el Día Internacional también contra la Violencia a las Mujeres. Y van a seguir actos, van a seguir la Defensoría del Pueblo. Nos comentó que van a trabajar con el espacio no violento para continuar visibilizando toda esta situación. Y como dijo el Pato, la no violencia no es pacifismo, no es quietud, es tomar acciones. Por eso es no violencia activa. Así es. Milton, ¿ya está claro? Sí, ya más o menos sé de qué hablan. Muy bien, ya la próxima vez vamos a tener más participación de Milton. Ya va a estar más empapado con el tema y con el espacio no violento. Y esperamos que a futuro le conozca a los amigos del espacio no violento, por supuesto. Así que eso es todo por el segmento de hoy del espacio. Vamos a continuar con nuestro segmento de historia no violenta. Que les voy a contar una interesante historia. Así que seguimos y esperando que este evento de los amigos del espacio salga de la mejor manera. Y les mandamos nuestras mejores fuerzas y energías. Incluso estoy seguro que algunos de nosotros vamos a participar. Así que ahí nos veremos. Así que pasemos porque tenemos un programa de largo. 31, y recién estamos comenzando y tenemos muy buenas noticias. Así que sigamos. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Porque la no violencia también se aprende. Te llevamos a un recorrido por su historia, sus protagonistas y sus iniciativas. Aquí llega la historia no violenta. Y estamos de regreso en Historia No Violenta. Perdón. Y para esta semana les tengo una muy, muy peculiar historia. Bueno, y si a alguien le gusta la canción que suena de fondo es Frank Sinatra con su canción Dog's Life, así es la vida. Y bueno, esta semana les traigo la rara y peculiar historia que sucedió como... Es que a mí me encantan mucho estas historias peculiares del siglo anterior. Debe haber muchas más y las traeré, pero esta es de la Primera Guerra Mundial. Del diciembre de 1914, de la tregua de Navidad. Así que tal a vez. A propósito mucha... de ella que andan poniendo árboles desde ahorita. Ya, ¿no? Estamos casi nada. Y ustedes saben que pasa fiestas de Quito y ¡bum! Nos ponemos de una en Navidad. A mí me encanta la Navidad, así que bueno. Por el sentido bien, ¿no? No por el sentido de los regalos, no, eso no tiene ningún sentido. Sino... Aunque no me ofende si me da. No me ofende, pero eso no es el sentido de la Navidad, sino el sentido es dar amor. ¿No? Bueno, la tregua de Navidad es un hecho histórico que sucedió en la Navidad, el 24 de diciembre de 1914, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en el frente de batalla. Ustedes recordarán que hubo una línea donde se quedaron atrincherados los alemanes, que eran supuestamente el enemigo, contra los aliados. Y ese era el frente de batalla, era un espacio que era tierra de nadie, como le decían, porque era muy peligroso, o sea, cruzar. Y en este marco, era la primera Navidad que se celebraba en una guerra mundial, porque los conflictos empezaron en finales de julio de 1914, con el asesinato del archiduque y todo esto. Y entonces para ellos fue complejo, ¿no? Está reconocido, ustedes saben. Y esto pasó hace exactamente, como ustedes ya saben, hasta 105 años, ¿sí? La relevancia es que en pleno frente, en la noche, los alemanes empezaban a cantar Noche de Paz. Y los británicos empezaron a seguirles y empezaron así a compartir como cánticos y todo esto. Y los británicos dijo, bueno, yo no sé, yo voy a cruzar allá y espero que algunos de ustedes me acompañen. Y así empezaron como, bajaron las armas. Por una noche hicieron una tregua. O sea, dijeron, ahí es Navidad, es Nochebuena, es 24 de diciembre, no nos matemos. Entonces, de hecho, eso les dio tiempo para recoger a sus compañeros heridos o muertos, para poder enterrarlos, para recogerlos en un campo de batalla, para compartirse licor, chocolate, incluso jugaron fútbol. Dijeron que jugaron todos fútbol, algunos dicen que ganaron los alemanes con un marcador de 3-2. Y así, y alrededor de estos han escrito poemas, libros, cuentos, películas, obras de teatro, porque es un hecho muy simbólico. Por una noche, este conflicto bélico de gran magnitud, como fue la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, tuvo un receso para poder compartir. O sea, dijeron hagamos una tregua y eso fue lo interesante de este hecho, ¿no? Fue algo que sin violencia se pudo compartir. O sea, lo que primó aquí fue el amor y eso es lo interesante. Así que por cosas como estas por lo que me gusta la Navidad, porque tiene su magia, podríamos decirlo de alguna forma. Y algunos incluso... hay fotos de esto, hay fotos de cómo compartieron los alemanes con los británicos. Ahora sí, la parte mala de esto, sin maquillar todo como que fuera Disney o algo así, es que los próximos años se fue, digamos, debilitando, porque la guerra se fue encrudeciendo, se fue empeorando, había peores muertes, peores métodos para asesinar, y los generales no estaban de acuerdo con esta tregua. Entonces, para disminuir esto, esta presencia de bondad, de humanidad, lo que decidieron fue hacer ejércitos rotativos, para que no se encariñen con el enemigo. Entonces, le rotaban a las tropas, para que rotan, entonces hagan lo que tengan que hacer, que les interesaba era matar. Y eso es lo triste aquí. Porque incluso dijeron que hasta en un punto se ponían de acuerdo para qué zona y a qué hora disparar. Entonces era como de, bueno, yo no voy a estar aquí a esa hora, así que puedes disparar, no va a haber nadie. Entonces era como para amagar de, sí, frente de batalla, vamos a disparar. Una vez, incluso a los alemanes se les escapó una lanzagranadas y le dispararon. Y el alemán dijo, perdón, disculpen, se me disparó. No fue con culpa, estamos en guerra, pero no, o sea, nada. Entonces eso fue muy lindo, eso es lo que rescato. Y eso es lo que les vine a contar el día de hoy para que lo analicemos y que creo que es muy, muy importante. Creo que es un hecho histórico que vale la pena como rescatar y que lo que nos deja reflexión es que no importa que estemos en el peor momento de nuestra historia, en la que se pone a prueba nuestra humanidad, creo que siempre hay tiempo para demostrar amor y mostrar humanidad. Esa creo que es. Y qué mejor que Navidad, fuera de las creencias religiosas o de que la gente crea que es los regalos o del capitalismo y la crítica que se puede hacer. Creo que es que puede ser una buena excusa para demostrar amor, para disculparse los unos a los otros, para dar abrazos, para compartir, para que haya un ambiente lleno de paz y haya mucho pavo para comer en enero. Así que eso les traje. No sé qué opinan ustedes. Esa es la historia no violenta de esta semana. Quiero sus opiniones, por favor. O sea, muy interesante. Podemos relacionarlo con lo que pasó recientemente en nuestro país y que, o sea, no tenemos que bajonearnos por lo que pasó y en cambio en esta Navidad aprovechar como que para, como tú dices, compartir con los amigos, con la familia, porque sí fue como que durante el paro nos tratamos mal entre propios ecuatorianos. Y eso, o sea, se vio un nivel de violencia que yo nunca en mi vida había visto. Sí, y creo que esta Navidad es ideal para como que hacer las paces, así igual a veces por tener pensamientos políticos hasta tenemos un cruce de palabras con nuestros familiares o amigos. Así que interesante historia, así que ¿por qué no nosotros también hacer eso? Bueno, interesante lo que dice Milton, porque sí, es verdad, no tenemos que esperar a que haya una situación tan grande como es una guerra mundial, sino que empecemos a hacer la paz en situaciones bastante pequeñas y tampoco en ciertas fechas, solo esperar a ciertas fechas, ¿no? O sea, siempre hay momentos y hay que aprovecharlos. Ahora, eso también demuestra lo que siempre se dice, que las guerras son organizadas por personas poderosas, por gente que tiene muchos intereses, que la guerra es una de las muestras de violencia más horrorosas y que las tienen que luchar personas que están abajo, que no tienen nada que ver en el conflicto en realidad y que no se odian entre sí, ni siquiera se conocen, sin embargo tienen que ir a matarse y perder la vida, perder sus familias y ponerse en situaciones absurdas, realmente. Entonces, eso también nos debería dejar pensando que no hay lógica para, ni hay excusas para seguir en guerras, ni hay excusas para seguir alimentando ejércitos y decirles a los jóvenes que están luchando por una bandera o por una línea imaginaria que un montón de gente a la que le conviene se inventó. Entonces no hay nada de patriótico en ir a matar a otras personas. Eso también tenemos que ver y analizar mucho. Exacto, y en este contexto creo que nos queda decir que la forma más importante o la mejor forma de resistir es amando. Así que suena un poco cursi, pero creo que firmemente en eso. Y creo que también se sustenta esto en el derecho de vivir en paz. Uh-huh. Y con eso nos vamos a nuestra canción de este segmento, porque en el marco de las protestas del paro que se ha vivido en Chile, que tienen varias consignas, una de las más importantes incluso es el cambio de la constitución, uh-huh. y que ahí también se ha derrochado mucho amor y mucho compañerismo. Bueno, ha sido y, realmente sí, inspirador ver inspirador. Todas las expresiones que se han dado artísticas, en las manifestaciones, incluso. Sí, muy muy inspirador. Y en este marco nace esta canción de este año con varios artistas de sobre todo de Chile, y les queremos compartir con ustedes, así que para ustedes en el segmento de Lista Neviolente, luego seguiremos dando nuestras observaciones, pero les invitamos a escuchar esta magnífica canción que se llama El Derecho de Vivir en Paz, de varios artistas, así que disfrútenlo y ya regresamos y luego nos vamos a una pequeña pausa, así que vamos con esta magnífica canción del Derecho de Vivir en Paz. Escuchen. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Y estamos de regreso después de esa maravillosa canción proveniente de Chile y el contexto de las protestas de Chile. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Aquí justo hablamos de eso mientras sonaba la canción, y es una muy hermosa canción que nace de esas expresiones artísticas. Incluso hubo unas manifestaciones en Chile, uno podía ver orquestas completas en plena manifestaciones, a los Inti Illimani en el otro lado de las manifestaciones, bailarines, todo tipo de expresión artística, lo cual rescatamos, y ciclistas incluso este día, creo. Exacto. Al anterior, así que rescatamos y saludamos a nuestros amigos de Chile. Ahora, para regresar al contexto de la historia no violenta, estábamos hablando de lo sucedido en 1914, en la Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial, en los territorios del frente de batalla, en Bélgica exactamente. Uh-huh. Así que, ¿qué pasó ahí? Como les habíamos contado, pues los soldados bajaron sus armas y se dedicaron a tomar, a abrazarse, a celebrar la Navidad, a cantar villancicos, a jugar fútbol. Uh-huh. Así que fue algo épico y histórico incluso. Así que incluso creo que hay un monumento de esto, no me acuerdo, pero estoy casi seguro que sí. Y respecto a esto, todo el mundo lo recuerda, así que es algo que tenemos que rescatar. En los peores momentos podemos sacar nuestra humanidad, no importa quién esté al lado nuestro, sino quién está arriba y quién está abajo, y creo que eso es lo que tenemos que trabajar y cambiar. Uh-huh. Como decíamos, es muy fácil mandar a muchas personas a matar a otras personas desde un escritorio, pero otra cosa es estar ahí. Entonces, exacto, eso es lo que pasó, y ese día, digamos que sonrió la humanidad y la historia, porque las personas decidieron bajar sus rifles para abrazarse como hermanos. Así que eso lo aplaudimos. Y esa es la historia no violenta de esta semana. Y ustedes, bueno, para cerrar, ¿qué pueden decir? ¿Yo? Querido Milton. No, yo, Ross. Bueno, también hay que tomar en cuenta que sería bueno que nos pusiéramos a investigar sobre muchos sucesos en la historia, porque si bien ahora es muy conocido esto de la tregua de Navidad, uh-huh, era antes como que estuvo invisibilizado este momento en la historia. Incluso no fue algo como que se debilidad. Le dio, sí, o sea, no es algo que se le dio tanta voz o tanta publicidad, por así decirlo. No hubo un buen marketing, porque todo lo que tú llegas a conocer es porque hay marketing detrás. Y ahora es que se le conoce, y deberíamos continuar machacando, por así decirlo, en este tipo de situaciones, porque como esta debieron suceder muchas treguas en el mundo y deben seguir sucediendo, pero nadie nos lo cuenta. Hay muchas historias sobre no violencia activa en muchos conflictos alrededor del mundo, y no solo en conflictos grandes, sino también pequeños, y a veces también dentro de nuestras comunidades y nuestras familias. Entonces, tratemos de rescatar eso y tomar todo esto como ejemplo de cómo se debe practicar la no violencia y cómo la puedes crear, esa cultura que es tan buena y que nos ayuda mucho. Milton. Claro, creo que es una oportunidad única de que en estas fechas, o sea, pero lo que sea Pato, de que no es necesariamente que sea Navidad, para poder estar bien con tu familia, hacer las paces. Y es una historia que a uno le conmueve un poco, porque es como que dices, o sea, yo también puedo hacerlo así en un momento, en un lugar donde no hemos vivido dictaduras o ese tipo de guerras mundiales, y pese a ello de esos países que han sufrido guerras mundiales como Alemania y Inglaterra y todos esos países se han podido levantar y es como que después de un tiempo sí ha recobrado un poco la paz, y creo que han venido días mejores y ya no tan brutales como las guerras mundiales, y sí, creo que se ha avanzado mucho, y por qué no tregua de paz, o sea, todo el tiempo que sea posible. Sí, y en ese marco no se olviden de que no tenemos conflictos como los de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero creo que todavía hay conflictos a los que tenemos que seguir prestando atención, en los que nos van a poner en posiciones en las que creemos que estamos en un frente de batalla. Uh-huh. Incluso imaginario, incluso metafórico, pero creo que en esos contextos son los que nosotros tenemos que tomar postura y bajar las armas, y metafóricamente hablando, como una gran metáfora, y decir que podemos ser mejores y poder brindar mucho amor a la gente, y podemos tener una opción de la no violencia, y eso es lo que podemos hacer, o sea, buscar esos pequeños conflictos y resistirnos al odio y a la violencia para poder... O sea, todos somos capaces de ser no violentos, es muy fácil. Sí, no es necesario que estemos en frente de batalla para darnos cuenta de que todavía hay muchas cosas que no están funcionando allá afuera y nosotros podemos hacerle frente a ello. Entonces creo que esa es la reflexión de esta semana y con eso nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos vamos ahorita, pero al regreso vamos a tener un Hablemos de, y vamos a retomar los Hablemos de polémicos para que podamos reírnos un poco y para que podamos poder ponernos polémicos, para decirlo así. Así que espérennos, ya regresamos, esperamos que hayan disfrutado esta primera mitad con buena música, con las noticias del espacio no violento, con historia no violenta. Y por supuesto, ya regresamos, que esto es Latitud No Violenta y estamos recién en la mitad del programa. Ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Milo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Milo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Milo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirla. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial. Estamos aquí en la Latitud No Violenta. Ya llegó nuestro compañero Julián, así que Julián, buenas noches. Buenas noches Pato, buenas noches Milton, buenas noches Ross. Mucho gusto, muy gustoso estoy de estar aquí con ustedes. Vine corriendo y estoy ya aquí, listo para desarrollar el siguiente tema, así que estoy feliz. De hacer la gustosidad, ¿no? Bueno, y nos alegra que Julián ya haya venido acá a Latitud No Violenta sin uniforme y sin sudar, así que es un logro, es impresionante. Y ya nos acaban de tomar la foto. Ahora sí, bueno, estamos en el Hablemos de, y esta semana vamos a hablar de un tema que les puede parecer un poco polémico, que creo que es bastante estigmatizado en la sociedad en general, en varias generaciones y es algo que se sigue seguido dando, que creo que tiene muchos prejuicios incluso, pero hoy le vamos a dar varias perspectivas, responder preguntas como ¿de verdad se lo está haciendo de menos por las razones adecuadas? Así que esta semana en Hablemos De les presento el tema de los chupones. Esos pequeños hematomas en el cuello. Esos morados, esas alergias que aparecen en el cuello misteriosamente. Alergias, sí, exacto, alergias. Es la mejor excusa que todos dicen, es como, está una alergia, yo, alergia, ¿cómo se llamaba esa alergia, Camila? No, entonces, también, ¿cómo saben decir? Ah, una vez un amigo dijo que fue un golpe de karate. Oh, por Dios. Sí, bueno, las excusas no paran, porque esta semana vamos a hablar de los chupones, pero al final, ¿qué son los chupones? Bueno, los chupones, ustedes saben que son estas pequeñas marcas en el cuello que quedan después de hacer un proceso de absorción en el acto del coito. Entonces se producen no estos... No solo en el coito. Puede ser antes, después. En el mucha pre, gente nos después. Puede empezar a reclamar, pero no solo en el coito. No solo, así no discriminen. Bueno, pero en estas marcas, al final de cuentas, ¿son buenas o son malas? Bueno, según algunos ginecólogos dicen que... bueno, no ginecólogos, doctores en general, dicen que esto puede causar algunos problemas. O sea, dejan descartado, en un plan totalmente lejano a lo social, para hablar de lo estrictamente médico. Yeah. Por ejemplo, dicen que te puede pasar un derrame cerebral, que es lo que pasó a una chica en Nueva Zelanda hace 2 años. Y a un muchacho en México también. Sí, le dio un derrame cerebral porque dice que el chupón se rompen vasos sanguíneos y se hacen coágulos. Y esto puede provocar que con la fuerza suficiente pueda hacer que se te suba y te dé ahí un derrame. O incluso te puede dar un paro cardíaco. ¿Sí? Sí, incluso te puede dar un paro cardíaco. O te pueden pasar enfermedades de transmisión sexual que están presentes en la boca. Herpes oral. Herpes oral, ese es el término. Y digamos que tu pareja, hombre o mujer, tiene herpes oral y obviamente no te puede besar, pero dice, bueno, pero te hago un chupón. Entonces te hace un chupón y ahí ya te está transmitiendo la enfermedad. Así que hay muchos, hay más contras que pros en el chupón. Esto sumado a lo social. ¿Por qué decimos de lo social? Porque hay varios, muchas personas que lo ven muy mal. O sea, ya te ven con un chupón y dicen, o sea, ya. Pero a lo que voy es, lo están haciendo de menos por las razones correctas. O sea, nadie ve y te dice, chuta, le puede pasar algo, puede estar enfermo, se pudo haber muerto, claro, sobrevivió. No. Es más bien, qué asco. Yo hoy día pregunté bastante hasta docentes acerca de, ¿qué opinan de los chupones? ¿Cómo lo ven? ¿Si les gusta hacer? ¿Qué les hagan? Disculpe, licenciado. Me preocupa que un niño de colegio le pregunte a esos maestros de colegio, pero está bien. Así es. Y la cosa es que la gente no es que se preocupaba por otras cosas. No le dejan crecer el cabello, pero sí que les haga esa pregunta. Sí. Y mientras no le preguntes al cura, todo bien. La cosa es que todo el mundo decía que en realidad lo que les parecía esto de los chupones no era que se estaba bien o no estaba mal, sino que era asqueroso. Que era asqueroso recibirlos y que era asqueroso darlos y verlos incluso. Que ves a alguien y dices, qué asco, tiene un chupón. Entonces, pero el término está bien utilizado, asqueroso, está bien utilizado. Decían eso. Porque... Eso decían, exactamente, explícitamente, me da asco ver un chupón. Porque si Milton vomita ahorita me da asco, pero... lo ven como si fuera... Primero, o sea, lo ven de dos formas, ¿no? La primera es que es un lastimado, entonces qué asco, tienes una herida. Es absurdo, pero bueno. Y la otra es porque estás demostrando que hubo un... que estabas frenéticamente sexual y sucedió. O sea, que estabas tan caliente que te dejaste hacer una marca. Ese es el término. Exacto. Y que también a ti te gusta darlos. O sea, está mal visto realmente porque, ya te digo, la gente le tiene asco. Al menos mis jóvenes. Mis jóvenes. Ross, tú que tienes más experiencia que todos nosotros, yo... ¿Cuántos chupones? ¡No! ¡Dios, no! Yo no soy su hijo y no quiero saber eso. ¿Por qué tú quieres saber eso? No sé, espero que no nos esté viendo. Pero, a ver, Ross, tú que tienes más experiencia, ¿qué dice la gente respecto a esto? A ver, bueno, lo que yo recuerdo, y es verdad lo que tú decías en un principio, siempre ha sido estigmatizado el tema de los chupones. Nunca había escuchado que alguien le diera asco, eso sí. Sí, la primera vez que escucho eso, pero sí era feo, o sea, lo que decían es que estéticamente era feo que una persona tuviera un chupón. Y peor si es mujer. Exacto, en las mujeres era más fuerte el estigma. Y te cuento que no tiene nada que ver el hecho de que una mujer esté casada o soltera. O sea, es feo que una mujer tenga un chupón, porque una dama no se deja hacer esas cosas. Y peor cuando... Carreño. Sí, algo así, por poco te dan con el manual de Carreño. De Carreño en la casa. Claro, no hagas eso. Entonces, siempre ha sido estigmatizado. Ahora, por ejemplo, en la cuestión médica también, nunca... jamás en la vida te dijeron es que eso es peligroso para tu salud, debes cuidarte, o por último, háganlo, no lo hagan tan fuerte, ya, por último. Claro, igual considera que está hecho con la boca, entonces la boca es el lugar más sucio que existe, entonces... Como, bueno, si vamos a hablar del lugar más sucio que existe, vaya, nadie debería darse un beso nunca, jamás en la vida. Es que de boca vida. En boca, o sea, de Chernobyl a Chernobyl es como de aficionado. ¿No? No, y sabes que es interesante que, claro, buscando, se llama sugilación, este hecho de succionar y hacer el chupón. Entonces, esta sugilación... Úsenlo correctamente, por apareció, favor. Se lo vio así más frecuente cuando hace muchos siglos atrás se encontraban a las mujeres muertas y violadas, ¿no? Entonces encontraban la bola de chupones que había hecho el violador. Entonces esto dejaba notorio que el violador realmente fue agresivo. Entonces eso claro. Es lo que realmente representaría un chupón en cierto caso, no solo marcar territorio y eso. Claro, que también es parte de eso, o sea, hay dos connotaciones allí. La única es que o fueron muy apasionados y ambos estuvieron de acuerdo en hacerse chupones, y la otra en cambio es que hay personas que lo hacen como posesión, o sea, sin el permiso de la otra, o sea, lo hacen por celos o por marcar territorio. Es mío. Exacto, sí. Entonces lo hacen en lugares visibles, obviamente. Y muchas veces sin consultarle a la persona. Entonces se crea por ahí un problema. O sea, es como lo que acabas de decir, es mío, esto es mi propiedad y ya le dejé marcar. Es como cuando un perrito orina en la esquina. Exactamente, entonces te hacen un chupón. Como no te pueden orinar, pues te hacen un chupón. O sea, hay gente que se orina, ¿no? Pero... No, qué asco, si no hablemos de eso ya es otra cosa y no hablemos de eso. Sí, no. Eso bueno, no lo vamos a hablar. Hablemos de no. Lleguemos a ese nivel, eso dejémoslo pero para que se acaben las ideas. Pero sí, incluso algunos dicen que depende, por ejemplo, del tipo de piel. Algunas personas les puede durar algo así de 7 días, como algunas les puede durar 2-3 días, algunas luego al final se les pone incluso un poco amarillo, entonces depende de tu sensibilidad. Claro. Incluso para hacerlo, o sea, hay gente que se le hacen de un momento a otro sin que tengan que succionarle ni nada, porque la piel es más delicada. Y no solo eso, sino que para que desaparezca naturalmente siempre puede tardar que 3 días y luego también 15 días. Pero eso también tiene que ver mucho con la salud de la persona, ¿no? Si tú comes mucho, si tú tienes harto hierro en tu cuerpo. Eso es lo que decían, que si no tenías mucho hierro también te iba a dejar una marca muy fea, pero incluso es una buena señal de salud si se te desaparece con rapidez. O sea que también hay que hacerlo por salud. No, es como un examen de salud, es como te voy a hacer un chupón por tu bien. Si se va en 3 días estás muy saludable. No te asustes. En un mes volvemos a repetir para ver. Pero en serio, volvamos a los estigmas que hay en la sociedad, porque como hablaba con Milton en fuera del programa, cuando incluso hay estos estigmas de que si es un hombre es como de, bueno, es que una chica le hizo, qué chévere, estuvo con alguien, campeón. Wow, así, uff. Pero si una chica aparece con eso, no, es que es loca, es que con quién nomás habrá estado, es que claro, es que qué mal. Todavía hay esos estigmas que creo que hay que ir borrando. Uh-huh. Uno, creo que si de hombre o mujer debe ser irrelevante. Como digo, hay que, tal vez, si vas a hacer menos este tema, hazlo por las razones correctas. Así como de chuta, oye, pero no te preocupa que te haya pasado algo, fue con tu claro, permiso. Claro, o sea, si le ves así ya morado, oye, claro. te puedes morir, literal. O sea, háganlo sí, con cuidado. Claro, así de, como ese meme de, Pablo, hazme un chupón, Pablo, ¿por qué estoy muerto? Así que Milton, ¿tú qué piensas? Estás muy callado. O sea, es que depende de cuántos chupones te hagan, pues tampoco. Es que si ya te hacen 5, ya ahí sí es ya medio complicada la cosa, porque hay ya... un chupón. Claro, ya no se puede ocultar tanto esos chupones, pero que haga 1 o 2 chupones, para mí está bien. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste de eso de las chicas. Obviamente, a mí sí me, o sea, mis dos novias sí me han hecho chupones, pero era como que... Pero era como que... Y necesariamente tuvo que pasar un acto sexual, porque le da chupones hasta en exacto, el parque. Exacto, ajá. No, ajá, exacto. Ajá. Y otra cosa también, no, mejor sí. No, tranqui, pero bueno, luego escuchando las historias de Julio, son muy interesantes. Yo incluso yo tenía unos amigos que entre hermanos tenían un juego que era como, hace chupón en el ojo para que parezca el ojo morado, pero era como un juego de hermanos, o sea, no tenía ninguna, no hombre-hombre, sino mujer-hombre, pero no tenía ninguna connotación sexual ni nada por el estilo, no, obviamente. Aquí pero, lo tenemos que alguien te chupe el ojo. Ay, no, es pero era ella me contaba, entonces a mí me parecía raro porque no jugaba así con mi hermana, obviamente nosotros solo nos tacleábamos, pero ellas decían, no, es que a veces cogía y se hacía un chupón en el ojo para que parezca el ojo morado, así. Hoy día lleva a la casa ese chupón. Claro, o sea, en entradas como que te choca y dice, pero es que es un chupón, y porque tú ya tienes ese prejuicio de estar relacionado. No, con más algo. Que todo es por el ojo. No, claro, se claro, puede hacer el ojo. Parece un Rocky, muy delicado. El sí, de hecho, pero hay personas que como yo, incluso, porque yo igual no tengo muchos prejuicios con esto de los chupones, nunca fue como de, oh, por Dios, un chupón, nada, no, fue como de, ya nada, así se quita. Más me asustaban las reacciones de la gente alrededor. Exacto, mío. Ajá. Era como que mi colegio, mis amigos, mis amigas, mi familia, era como de, ¿qué va a decir? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue esa vampira, esa arrastrada no, sí, que te... Yo claro, sí, porque incluso cuando les pasa a los hombres, se critica a la mujer, o sea, ¿con qué clase de chica andas? Anduiste, ¿no? Bueno, pero en caso de mi madre entiende por qué yo soy su bebé, entonces... ¡No, por Dios! No, mentira. Pero en cambio, por ejemplo, tú ves películas del siglo pasado como Gris, y ahí yeah. hablan de esto y dicen, no, es que un chupón es una medalla en el campo de batalla, así. Y obvio, uno crece viendo estas películas y no le ves tan mal, ¿no? ¡Ay, yo quiero medallas! Como condecorado, con honor. Serví a mi patria y... No, en serio, pero... Como antes digo, de ir sí, a la guerra, mejor hagan chupón. Sí, eso no es un tema moral como casi todos los temas, es un tema incluso médico por uh-huh. salud, como dijimos, claro. puede Exacto. pasar, puede terminar muy mal un chupón, así que no lo hagan, tampoco lo hagan porque creen que es una expresión bonita de amor, como de te voy a hacer porque eres mía y te claro, voy a marcar sí, sí, claro. Julia, sácalo. Yo sí, mírale bien, y por último que estén de acuerdo ambos. Sí, yo pienso que, a ver, mi posición frente al tema de los chupones, creo que los chupones están bien. No, es una forma de expresarse, es una forma de decir, te amo. O sea, de expresar tu pasión, ¿no? Sin embargo, yo creo que no, amor, mientras no sea con cariño y sea respetando y con consentimiento, está súper bien. Ya, si es que no se hace con odio, si es que no se hace porque te voy a marcar. ¿Con no... odio? No, en serio. ¿Quién no se chupó con odio así de tío? O sea, te la voy gente, a chupar hace, la gente hace 3 siglos lo hacía, ¿sabes? Yo creo que está bien, es una forma de expresarse siempre y cuando haya consentimiento, se entienda la gente y mejor me... Calmen ese chico. Yo me encantó el de te odio, te voy a hacer un chupón en el cuello. Tú, no, no, por favor, no. No, es que no me refiero a que yo voy y te digo te odio, no, sino que... Ya, ¿sabes? Ya, por favor, ya, Milton, ayúdame. O sea, yo no le veo mal así, porque es como que una chica te hace chupón y, o sea, uno como hombre le dice, ah, qué chévere, pero luego tú le dices, ¿te puedo hacer un chupón? Y ella dice, no, ¿cómo vas a hacer un chupón? Y es como que, es como que injusto. ¿Tienes medalla? Yo tengo medalla, justo. Claro. Bueno, pero en las chicas es por esta claro, situación de que les estima. Claro, claro, y por eso ahorita las chicas que nos estén escuchando les invitamos de que no. Que no se chupones. No tengan miedo, o sea, ¿qué importa lo que diga la gente? Porque, ¿quién dice que por un chupón hubo un acto sexual? Porque él a cada rato dice el coito, pero no necesariamente. Está obsesionado con el coito. Yo quiero contar. Lo relaciona el chupón como que... Y puede ser que le hagas un chupón y ni siquiera le beses, ¿cachas? Claro, puede ser un juego. Penitencias es lo más normal que sabe. O sea, como que te chupen el ojo, ¿sabes? Claro. Bueno, en otras palabras, precaución, que saliste la pareja de Milton, que ahí va un chupón. Después del programa, ¿no? Y también invitar a los padres que no deben juzgarle a sus hijas de solo porque tiene un chupón, ya le dice con quién estabas, no me sales, y en cambio el padre si le ve a su hijo hombre te dice, ah, qué chévere, con cuántos estuviste, y así, y eso está mal. Exacto. Ajá, es sobre todo en esa parte de los padres, yo creo. Que se premia a los dos, o sea, claro. Hija, oye, campeona, dame esos 5, ¿no? Pero bueno, sí hay bastante prejuicios, y ese no es el punto de esto, pero está bien. Sí, o sea, el punto de esto es, si lo van a hacer de menos, si tiene una preocupación real por alguien que cercano que tiene una marca de estas, o sea, que sea por algo como válido, como la salud, y decir, oye, pero... O sea, fue consentido, o sea, porque por fue... salud mental también, o sea, preguntarle si no está sufriendo maltrato, así como cuando vemos un golpe, también preguntar, oye, está muy bien si con tu pareja están de acuerdo, pero si necesitas ayuda o tu pareja te está violentando y te está marcando, conversemos y veamos la manera de ayudarte, o sea, por salud mental y física. Y también eso de los padres es muy importante, como dijo Milton, porque incluso una vez a mí me tocó disculparme con la mamá de una chica porque pasó esto y fue como de, es que mi mamá quiere hablar contigo porque me encontró esto. Y dije, ay, por Dios, Jesús santo. Ah, o sea, que le contó, le dijo, fue él. No, es que era claro, porque éramos pareja, entonces era como, fui yo, ¿quién fue? No, entonces me dijo, no, es que quiere que hables con ella, y claro, yo tenía cosas, y como, ay, Jesús. Entonces fui a hablar y me dijo, no, es que Patricio entienda que esto se ve muy mal y no quiero que mi hija sea mal vista, va a ser comparada con quién sabe quién, entonces pas por eso. Y dije, sí, lo entiendo, ¿sabe qué? Mi disculpo fue algo que su papá, y esto. Y me dijo, okay, listo, gracias. Ya, sabes, voy a hacerlo. Y claro, y yo ya salí todo y mi pareja dijo, no, mi mamá te respeta porque tuviste valor y lo enfrentaste. Y yo dije, sí, necesito un baño, ya vengo. Pero gracias, así que fue tenaz. Pero bueno, ahorita vamos con un poco de música para relajarnos. Bueno, no relajarnos porque estamos bastante relajados. Estamos súper relajados. Y bueno, esta canción es de talento ecuatoriano. Habla de esta esencia rayada, de las personas rayadas y rayadas que existen y que se mantiene a lo largo de los años, como es el caso de nuestro queridísimo Ross. Así que para la gente que tiene esa presencia y esa personalidad extraordinaria y con locura y todo, les dedicamos esta canción de talento ecuatoriano. Así que escuchemos la canción Chinese Rumba de Rocola Bacalao. Así que escuchen porque está muy buena. Disfrútenla mucho. espacio Latitud No Violenta. Estuvo muy interesante el tema de los chupones, de cómo, ya para concluir con ese tema, ¿cómo ustedes ocultaron sus chupones? Así. Ah. ¿Usaron la de la bufanda, la camiseta? ¿Cómo ocultaban sus chupones? Ah, Julián, tú eres el experto aquí de los chupones. Chupones con ira. Me acuerdo que alguna vez fue a mi casa con un chupón, hace mucho tiempo atrás. Qué bueno que tu mamá no está aquí, cuéntame. Ni mi mamá ni mi papá, menos mal. Pero bueno, ellos son muy comprensivos, ya que me acuerdo que... Bueno, yo obviamente me sentía sucio, realmente, porque soy chiquito. Entonces decía, oh no, qué asco. Entonces me puse mi bufanda. Y no, o sea, realmente no me sentía... Verás, creo que lo que me desagrada de los chupones es cuando te lo hacen. Así, sinceramente, a mí me desagrada cuando me lo hacen. Pero ya después llevarlo no me incomoda, ¿sabes? Ni por miradas, ni por otra cosa. Pero con el hogar, ¿cachas? Si yo llegaba a mi hogar y me decían de todo, ahí sí me hubiese sentido súper mal. Sin embargo, mis papás me dijeron, oye, ¿qué onda? Y yo dije, bueno, pues... Y me dijeron, bueno, está bien, pero, o sea, no seas loco. Y si vas a andar en algunas cosas, pues cuídate. Entonces dije, gracias mamá, gracias papá. ¿Quién dijo eso? No, y... no, realmente mis papás los aprecio mucho por eso. Porque son, creo que, bastante coherentes. O sea, no has ocultado los chupones de entonces. Ocultarme así como andar así, no. Pero sí lo he intentado y he fracasado. Pero no ha salido nada malo de eso. ¿Ros? A ver, la típica reacción era la de la peinilla. De tratar de... La cuchara, la moneda... Sí, o sea, trataba, pero no funcionaba, así que es mentira, no hagan la prueba. ¿Conmigo funciona? ¿Qué? Pues a mí no. A mí nunca me funcionó. Entonces, cuando era peladita, tenía un gusto por los cuellos tortuga, así no, que yo estaba trampa. Salvada. También me encantaban mucho las chompas, las chaquetas, así que trataba de ocultarlas. Y si no, pues... Andaba así, tocaba andar hecha la loca. ¿Qué más? Yo por el colegio tenía que tapar porque ahí hicieron bastante pintos con algunas cositas. Con mis compañeros no, era como Julián, claro, como rockstar, ¿no? Estar en el colegio con eso. Pero de ahí no, sí. Y en mi casa imposible, porque mi mamá siempre se va a dar cuenta. Mi mamá siempre me hace un análisis de pies de cabeza y siempre se da cuenta si me rayaba con un cero en la manga. O si tenía algo, entonces a veces yo iba a la cocina o algo, entonces la tenía chupada y era como de, ¡hola, mamá! Entonces, hola, stuffing hockey, así como, ¡hola, mamá! ¡Vivías con tortícolis! Te veo con ternura. No, entonces, claro, sí les pediría a los padres que tengan como comprensión cuando vean esto, ¿no? Y sobre todo si tienen hijas. Es que alguien apoya lo que tú dices, Bárbara Yavaca. Mentira, así funciona la peinilla, dice contra los chupones. Gracias por el consejo. Y Milton, tú has ocultado tus... Claro, con bufanda, pero el problema es era cuando ya hacía bastante calor y todos, oye... Todos sudando y todo. ¿Por qué no te quitas la bufanda? Es la fiebre. Estamos a 40 grados en Quito, ¿qué pasó? Y uno así chubota, ¿no? Por eso, o sea, con la bufanda, pero casi siempre fracasaba. Sí, siempre se daban cuenta. De hecho. Así que, bueno, igual depende de las pieles. Por ejemplo, conmigo sí funcionaba la peinilla. Quizás con la piel de Ross no funciona la de la peinilla. No, tengo la piel muy delicada. Sí, incluso a mí en la peinilla una vez me salvó una cita. Así que sí, yo lo tengo fuera de la peinilla. Pero bueno, eso ha sido el tema del Hablemos de. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos matamos de la risa. Incluso nuestro amigo de controles de Adrián se está matando de la risa. Así que este fue el tema de esta semana. Y se abstuvo de hablar. Una cosa que también no se realiza. Chupones, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el tema de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y yo fui Patricio Guevara. Los veremos. Bueno, despídense también ustedes, porque normalmente yo me despido y luego dicen gracias y nada más. Así que yo fui Patricio Guevara. Les mando un fraterno saludo, un abrazo enorme. Y nos veremos la próxima semana. Nos veremos y nos escucharemos. Así que por favor estén atentos, que vamos a estar aquí como siempre. Ya, recordar a la teleaudiencia que en esta semana llegó la CIDH, o sea, las personas de la ONU para recibir casos de violencia, así que si alguien sufrió represión, censura periodística o cualquier altercado que pasó en el paro, no duden a acudir a contar su caso y que se esclarezca un poco lo que sucedió y eso, y... Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Rosana Ayabaca, súper feliz de haber pasado con ustedes y me gustaría cerrar con una frase que nos mandan a través del chat y es: la no violencia debe ser fundamento epistemológico de la educación. Esto nos mandan desde Cuenca, así que tomémoslo en cuenta a propósito de los temas que hemos tratado y un abrazo de paz, fuerza y alegría. Yo fui Julián Galarza, muy buenas noches, cuídense bastante, agradezco bastante que hayan estado aquí. Nos vemos la siguiente semana, no se hagan chupones y si les hacen, que sea con amor, no con odio. Y nos vemos, saludos a Bárbara, a todos, ahí los amo a todos y a mis novias también. Chao. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.